no puede fallar en este momento. Bienvenidos a una nueva edición de Rezar la Defensa para la Pregunta del Movimiento. Hoy es domingo 11 de septiembre de 2011 y mi nombre es José Rodríguez. Estoy reportándome hoy desde Los Ángeles, California, y soy parte del equipo de la Sala de Defensa. Y les hacemos esta invitación a aquellos que no lo han hecho de registrar su evento en su ciudad para Planeta Movimiento, que es este próximo 24 de septiembre. Ya estamos a un par de semanas. Y hoy tenemos aquí a nuestra compañera Lina desde Colombia. ¿Te presentas, por favor? Buenos días, mi nombre es Lina Montoya, pertenezco a la ciudad de Villavicencio y soy la líder del evento que se realizará el 24 de septiembre en función de Planeta Movimiento. Excelente. Sabemos que la llamada este año en Planeta Movimiento 850.org es un llamado en alejarnos de lo que son los combustibles fósiles y las diferentes acciones que estamos haciendo esto. Antes de empezar con lo que registraste en Planeta Movimiento, ¿nos puedes platicar un poco más sobre tu ciudad y sobre el estado del medio ambiente? Bueno, nosotros nos encontramos en una ciudad principalmente llana, los Llanos Orientales, somos la puerta de los Llanos Orientales de Colombia. Somos una ciudad relativamente pequeña, sin embargo, contamos con un paisajismo espectacular y a pesar de nuestra poca densidad demográfica, tenemos esta iniciación a la participación en pro del medio ambiente debido a que Colombia en estos momentos pasa por una ola invernal que pues está directamente relacionada con el cambio climático y pues queremos ser parte de la solución. Sí, también eso vemos aquí yo estoy en Los Ángeles, en el sur de California, y el clima está cambiando muchísimo y esa liga entre lo que es el medio ambiente y el impacto que tenemos nosotros como humanos es directa, aunque lo técnico o lo científico no lo entendamos, pero hemos visto cambios drásticos en lo que es nuestro clima, ¿verdad? Ahora, para ampliar un poco más el tema, ¿nos puedes decir cuáles son los objetivos o el mensaje que quieren dar ahora para Planeta Movimiento? Bueno, nosotros estamos realizando un evento que se llama Jornada Verde en Villavicencio, en la cual planeamos movilizarnos con el fin de evitar el uso de combustibles fósiles. Entonces ese día implementaremos en lugar de carros nuestros diferentes medios como la bicicleta, nuestros patines, como incentivar un poco el sentido de que no siempre tenemos que estar en automóvil, en taxi, en bus para llegar a nuestros destinos. Entonces vamos a realizar esta campaña y a su vez vamos como a incentivar a las demás personas para que nos sigan. Excelente. Sé que habíamos tenido la oportunidad de platicar un poco antes de la entrevista que vemos una participación bastante buena de la juventud, pero me habías platicado sobre una inquietud que tienes. ¿Nos puedes decir más sobre otros que quieres que participen? Bueno, nosotros hemos tenido una buena participación en cuanto a los jóvenes. Sin embargo, estamos buscando el medio de llegar a esas personas, de pronto adultas, que sienten que el mensaje no es como muy serio. Entonces nosotros decimos que no somos solo un grupo de adolescentes con unos afiches y protestando o como lo quieran ver ellos, sino que esto es una iniciativa seria en pro del medio ambiente y para encontrar una solución a todo este problema que está atravesando la humanidad. Entonces, llamar un poco la atención de aquellas personas adultas que no ven en este mensaje una posibilidad para que se animen a participar y para que sigamos fomentando esta iniciativa y podamos alcanzar unos resultados óptimos. Sí, pienso que tenemos los mismos retos en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo que encontrar esas alianzas entre la juventud y lo que es la población más adulta y en ver que tenemos el mismo propósito, tenemos el mismo fin y pienso que vamos a aprender bastante de otros, ¿verdad? Y sus experiencias ahora en este evento. Ya vemos que, no sé si entenderaste que el día 4 de septiembre en Bolivia, especialmente en una ciudad de las grandes como La Paz, ya tuvieron su planeta de movimiento, en donde se cerraron todas las calles y hicieron mucho, y esto de entusiasmo sí sigue. Ahora, antes de seguir adelante, ¿nos puedes decir en dónde podemos encontrar noticias sobre lo que está pasando? ¿Tienen un grupo en Facebook o otra red social, o cómo están haciendo difusión de su evento? Nosotros nos pueden encontrar información mediante Facebook, pueden encontrar en mi cuenta personal, que es Lina Montoya Rayo, o en la información del evento, que se llama Jornada Verde en Villavicencio. Ahí se encuentra el link para que puedan acceder a la página de Planeta en Movimiento, donde está toda la información del evento y lo que usted puede hacer para participar. Muchísimas gracias de nuevo por parte aquí del equipo de la sala de prensa y presentación de América Latina. Te deseamos éxito para este Día del Planeta en Movimiento. ¿Algunas otras palabras que quieras compartir con nosotros? Pues incentivar a la juventud y a aquellos que no se han vinculado con nosotros a que lo hagan, a que podamos ver todos que si nos unimos podemos hacer algo grande, podemos hacer un cambio. Aunque, como le dije antes, seamos una ciudad pequeña, eso no significa que lo que hagamos no se repercuta, para que podamos todos hacer algo realmente bueno por el medio ambiente. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y quedarnos en cuenta. Excelente.